pie de los Comechingones. Historias de pueblo en primera persona. Un programa de la Fundación Otra Puerta y de la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. Los Comechingones, este programa que cuenta historias de la gente, historias de las organizaciones sociales, historia de los pueblos, historia de todos aquellos y aquellas que vivimos al pie de nuestras queridas sierras de los Comechingones. Mi nombre es Silvina Romero y les voy a estar acompañando durante una hora con una historia especial, como siempre. ¿Dónde nos escuchás? Nos escuchás todos los martes a las 11 de la mañana por www.otrapuerta.org.ar en vivo, claro. Si estás ahí escuchando los martes a las 11, nos podés mandar mensajes y nosotros los retransmitimos a nuestros invitados. ¿Cuál es el teléfono para mandar mensajes? El 2656-410-720. Te lo recuerdo. Es el 2656-410-720. Acordate, mensaje solamente de texto. Viste que somos acá todos voluntarios, voluntarias, no tenemos una superproducción, es todo muy a pulmón, así que no se puede chequear los audios, ¿sí? Así que solamente mensajito de texto. Pero claro, salimos en vivo, pero repetimos por esta radio amiga, esta radio que se gestó este año como comunitaria en la Villa de Merlo. Estamos hablando de Identia Comunitaria, ese proyecto cultural, comunitario, de organizaciones sociales, de vecinos que nuclea, que nos nuclea y del cual también formamos parte. ¿Por dónde salimos entonces? En Identia Comunitaria salimos los jueves a las 17 horas. Nos encontrás en la web, claro, de Identia Comunitaria, pero también nos encontrás por la 103.3. Esa es la frecuencia de Identia, ¿sí? 103.3. Entonces los jueves a las 17 horas. Y también vamos y salimos por San Luis Capital. Un abrazo enorme a toda la gente de San Luis Capital, a labulla.org, la 100.7, La Bulla Comunicación Alternativa, ese otro grupo de esa organización que también está creciendo ahí en el barrio Rawson día a día. Y bueno, así que también un saludo importante y afectuoso para toda la gente de San Luis Capital y para todo el mundo, porque viste que por streaming nos escucha cualquiera, así que para todo el mundo, entonces saliendo desde Carpintería, desde la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. Bueno, y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, invitados que vienen con una historia más que especial, porque nos van a contar la historia de la Biblioteca Popular La Finur, nuestro querido pueblo, acá cerquita de Santa Rosa del Conlara. Así que le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Pérez y a Nicolás, esperen que lo leo, Taltabul. Así que a Nico y a Gaby le vamos a dar una afectuosa bienvenida. Gracias por estar en nuestro Al Pie de los Comechingones. Buen día, Silvi. Buen día a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Hola, Silvi. Buen día. Bueno, muy contentos. Yo, la verdad, con los ojos que no sé dónde posarlos en realidad, ajá, porque es tan linda la Biblioteca de Carpintería, que lo sepa el mundo entero. Sí, sí. La conocía de afuera yo, es la verdad, ajá, siempre, ajá, pero nunca había entrado, y es muy, eso, muy, muy cálida, muy acogedora. Así que estamos muy a gusto. Ajá, bueno, perfecto. Y eso que no la conociste toda todavía, porque uh-huh, llegaron hace un ratito y no alcanzamos a mostrarles todo el edificio. No. Falta hacer el recorrido. Vamos a hacer el recorrido, porque sí, también como biblioteca tenemos una historia muy especial. Por supuesto. Pero uh-huh, La biblioteca de La Finur, ¿no? Este poeta, también sanluiseño, uh-huh. Sí. Tiene una historia más que importante. 110 años cumplió la biblioteca. Sí, estamos todavía con los festejos de los 110 años. ¡Qué maravilla! ¿Qué historia debe haber atrás de ese edificio? De ese edificio ya sé, que ahora nos va a contar Gaby, porque ha pasado por varios lugares, ¿es así? Sí, pasó por muchos lugares. Pero bueno, ahora estamos situados en Irigoyen, 870, y la gente como que nos está conociendo otra vez, ¿no? Está volviendo la gente, el público a la biblioteca, así que bueno, estamos trabajando y juntando cada vez más usuarios y bueno, hay mucho movimiento en la biblioteca en este momento. Qué bueno eso. Yo pensaba, ¿no? Bueno, ayer con un grupo de estudiantes visitamos la biblioteca de La Finur, un grupo de estudiantes del Instituto de Formación Docente de Santa Rosa de Collara, uh-huh. Y quedamos maravillados. Y decíamos, bueno, la biblioteca se fundó en el año 1915. Sí, viste, como que uno parece como tan lejano eso, uh-huh. Y me puse a investigar, viste, quién estaba de presidente. ¿Quién estaba de presidente en ese momento? Victorino de la Plaza. Ajá, que había reemplazado a Roque Sáenz Peña. Uh-huh. ¿Viste? Y entonces sí. Digo, bueno, mira qué interesante también conocer ese momento histórico que la presidencia de Roque Sáenz Peña justamente va a ser la que va a habilitar el voto secreto, ¿no? Sí, obligatorio ahora y secreto. Qué interesante, ¿no? Uh-huh. Y aparte, mirá si no estará cada rincón de la biblioteca, bueno, de esta también que estábamos viendo y vos nos contabas qué función cumplía hace muchísimos años, mirá cuánta historia guardan estos espacios, ¿no? Y cada rincón. Bueno, ayer lo decíamos con tus alumnos y en el recorrido que hacíamos junto a ellos, como esta, en nuestro caso la nuestra, fue una casa primero. Uh-huh. Bueno, entonces es muy lindo, viste, ver acá donde había una habitación, ahora hay tal cosa, digo, cómo se resignificó cada espacio. Sí. Historia de personas, historia política, social, cultural, ¿cuánta todo? Gente habrá de todo pasado un poco. Por sí, ese espacio, sí. ¿No? Pensar también que en estos 110 años la biblioteca, bueno, no estuvo siempre en el mismo lugar que está ahora, ¿no? Uh-huh. Pasó por muchos lugares y bueno, desde el 2014 funciona la biblioteca en este espacio que tenemos tan lindo ahora, ¿no? Lo que había sido antes la casa de la señorita Rafaela Morales de Curra. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito la historia de ese espacio fantástico que tienen ahora, que ya, bueno, es como la historia más reciente, ¿no? 2014, estamos en este espacio que es una casa muy grande, con mucha comodidad, como para alojar a tanto a volúmenes y a lectores. Y a lectores, sí, ¿no? Sí, sí. Contame un poquito la historia, Gaby. Bueno, cosas que vamos aprendiendo nosotros también, porque vamos conociendo desde el pueblo, desde la gente que forma parte de la familia de la Santa Rafaela, conociendo distintas historias en donde nos van contando distintos espacios de la casa, qué función tenían. Bueno, ayer cuando los alumnos estaban en este recorrido que habían hecho a la biblioteca, les contábamos que esa sala grande que tenemos había sido la sala de estudios de la Santa Rafaela. Sí, y la señorita Rafaela, una gran pionera en lo que era educación en nuestro pueblo, sí, una de las primeras maestras de nuestro pueblo de Santa Rosa del Conlara, bueno, una visionaria también de todo lo que fue la educación. Ella se educó y se formó en Buenos Aires, pero volvió a su pueblo, ¿no? Bien, entonces era originaria, va a Buenos Aires, uh-huh. Se forma como maestra. Vuelve al pueblo, uh-huh. Inaugura el Instituto Santa Rosa y el Instituto Paula Albarracín, uh-huh. ¿Sí? Dos secundarias en este momento muy importantes, porque para esa época imagínate que los chicos tenían que ir a Dolores, a Córdoba, o irse un poquito más allá, más cerca de San Luis o a Mercedes para hacer su secundario. Y ahora los chicos tienen la posibilidad de terminar su secundario en su pueblo, ¿no? Claro. Algo que parece como ilógico hoy en día, ¿no? Decir, ¿cómo no va a haber un secundario en un pueblo? Pero mirá de la época en la que te hablamos. Y además de eso, bueno, ella una pionera por muchas cosas. Primero por esto, muy ocupada de los jóvenes, de la educación de los jóvenes, muy interesada muy discutidora, y a todo eso sumale que era mujer. Que era algo muy, de vuelta, hoy parece algo muy común, muy natural, pero en ese momento que una mujer dijera, vamos a hacer esto, hay que fundar una escuela, hay que hacer lo otro, los chicos tienen que tener un lugar donde leer, tienen que Por tener supuesto. una parva de libros para consultar. Era muy raro que fuera una mujer quien propusiera, discutiera, fuera empujadora, ¿no? Pechadora. Bueno, viste, pero viste que hay una historia que no se cuenta de las mujeres. Viste, yo creo que las mujeres siempre estuvimos, pero que fueron, no fuimos visibilizadas, ¿no? Que siempre fueron fuimos las promotoras de muchos cambios. O no se les ha dado lugar, ¿no? No, También. se ha ocultado, Sí, ¿viste? sí, Con sí. esta sociedad a veces muy patriarcal. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, interesante eso, que siempre estuvimos las mujeres. Y qué bueno, entonces, a la señorita Rafaela reconocerla, Sí, ¿no? Por por toda esta supuesto. impronta que tuvo en Por el supuesto. pueblo. Y vos sabés que incluso, o sea, nos pasa porque es como te dice la Gaby. Vamos armando una historia. Digo vamos porque ahora después te vamos a contar mejor. Hablamos en nombre de toda la comisión, de la nueva comisión directiva, ¿no? Que estamos tratando de recuperar este espacio, de empezar a laburarlo de otra manera, abriendo las puertas de nuevo de la biblioteca post pandemia. Vamos armando una propia historia con todos los recortes y los retazos que nos van dando, ¿no? Algún familiar, un sobrino, nieto, bueno, la tenemos a Olga Flores ahí en Santa Rosa, que es historiadora no solo de Santa Rosa, sino de toda la De región toda y la una de las región. más importantes de la provincia. Y bueno, todos dicen lo mismo. Es una especie como de héroe de nuestro pueblo, ella. No, yo creo, como te dice la Gaby, que todavía no se le ha dado, lamentablemente, realmente el lugar que se merece. No te estoy hablando de monolitos ni No, claro, pero, por ejemplo, reconocimiento. en las escuelas, creo, esto es a título personal, se habla muy poco de ella, ¿ves? Mira, Por ejemplo. mira. Y es parte de nuestra historia más cercana. No te estoy hablando de la historia provincial, ni nacional, local, nada más y nada menos. Digo, las escuelas a las que fuimos, a las que fueron mis hermanos, mis padres incluso, tienen que ver con ella directamente. Claro. Viste que en Merlo tienen, por ejemplo, el poeta Agüero. Es el superhéroe de ellos, es el héroe máximo, un poeta. Total. Digo, viste que eso también es lo que tienen estas tierras, estos pueblos. Sus poetas, sus historiadores, son sus héroes. Y eso no es muy común en los pueblos, ¿viste? Bueno, y tenemos las. ¿Cuándo falleció Rafaela? ¿Sabemos? ¿Cuál es la fecha? La fecha exacta No. no la tenemos. Ay, mira, Nosotros hablamos sabemos que siempre estamos grabando algo para con el octubre, pero natalicio, es lo que sí, más nos está. confundimos. Bien, Sí, que es bueno. el 24 de octubre. 24 de octubre, pero ¿de qué año? ¿En qué año estamos hablando? No recuerdo bien Ay, en este ya lo momento. chequeamos en Claro, porque es producción. importante, Sí. ¿viste? Saber, bueno, cuál es el momento histórico y en qué momento se dona la casa para que puedan funcionar estas distintas actividades culturales. Esa historia es Vos, Gaby, me hermosa. contabas eso, Sí. ¿no? Que ella deja explícitamente, Sí, ¿no? sí. Yo ¿Cómo es saber esa historia? te traje algo A para ver. leerte que es algo que ella escribió, ¿no? Es algo que ella escribió y que lo llamó Disposiciones de Última Voluntad. Y escribió esto de puño y letra, lo cita Bien. Rafaela. Dejo esta casa querida donde están las huellas de mis mayores, los recuerdos de seres amados, todos testigos de horas de desvelos y sueños para realizar una obra de cultura que lo atestiguan el Instituto Santa Rosa, el Instituto Paula Albarracín y la Casa de Cultura Salazar Pringle. Todo esto me hizo feliz, porque es lo más grande que puedo ofrecer a la juventud de mi pueblo. Mirá qué interesante estas palabras. Y Sí. esto sería su testamento, un poco así, Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. Y muy Bueno, respetado por sus familiares. sí, porque sus familiares hicieron una cesión hereditaria, digamos. Así que bueno, así se recibió la casa de la señorita Rafaela. Y que se la destinó, bueno, ahora, Desde a el que año sea entonces biblioteca. 2014 Se trasladó se de donde traslada estaba en ahí. la Casa de la Cultura hasta la sede que tenemos ahora, ¿no? Bien, y vos contabas hace un rato sobre ese edificio maravilloso, pero claro, viste, la gente no sabe. Entonces, bueno, trata de describirnoslo. Nosotros entramos por, por un pasillo, tipo un pasillo de entrada. Claro, hay que imaginarse una vieja casona con puertas bien altas, con ventanas hacia la calle también muy altas. Una casa que tenía, yo digo, tenía la suerte la Santa Rafaela tener su propia sala de estudios con sus libros, con un espacio, la verdad que maravillosamente grande para que los chicos vayan a estudiar. Muchos nos cuentan esto de que tienen recuerdo de haber ido a la casa de la Santa Rafaela a estudiar. Mirá. A estudiar, a leer, a que ella les explique algo. Eso es maravilloso. Sí, ha funcionado la Casa de la Santa Rafaela a modo de escuela en algún momento. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, esa casona que yo te describo, que vos bien viste ayer, muy espaciosa, con esa sala tan grande, un hogar muy lindo, un hogar de chimenea, como espacios, quien diría. Ajá, ¿no? Con claro. su jardín de invierno. Tiene un espacio muy bonito que es donde encontramos todos los volúmenes, donde hay estanterías, pero hay una, les digo que la cantidad de libros que hay en ese espacio es maravilloso. Es maravilloso. Y lo bien ordenado que está también. Sí. Y un mesón que claro, que nosotros acá nos manejamos con mesas, pero ellos tienen un mesón propio de las bibliotecas. Es una sala de lectura muy linda, donde tranquilamente, bueno, ¿cuántas personas ingresamos ahí? 12 personas sí. y dos a las puntas, en un ángulo de 45 grados perfectos para leer. La verdad que es hermoso el lugar. Sí, y después tiene una puerta que ahí sí nos da apertura a este otro espacio que ahí se desarrollan los talleres. ¿Es así? Sí, exactamente. Bueno, tenemos también esa suerte, ¿no? De separar todo lo que es la sala de lectura a separarlo de los talleres, ¿sí? De hecho, ahora hemos hecho un lugar un poquito más separadito, entonces tenemos la posibilidad de brindar dos talleres al mismo tiempo y mantener la biblioteca abierta al usuario, ¿no? ¡Qué maravilla! Que eso es genial, sí. Y nos está funcionando muy bien el tema de talleres. Tenemos una convocatoria a la que la gente llega, pregunta, ya sean los socios que quieren participar de los talleres y también de los talleristas. Claro, sí, claro. Sí, claro. Esa parte manejamos mucho con Nico. Bien, que pero es bueno, el que más nos va a contar. Un poquito más con la casa. Tiene un jardín también. Tenemos un jardín. Bellísimo. Sí, que lamentablemente no pudiste ver ayer porque, no, bueno, se nos hizo oscuro. Sí, pero bueno, queda ahí la invitación para otro momento y venir a hacer una linda jornada de té literario. Sí, se una lo mateada vio, literaria. Yo lo pispeaba, viste, así por la ventana y me parecía que era un lugar también maravilloso. Sí. Ahí, ese espacio también se utiliza entonces para los talleres. A ver, ¿cómo es el uso de ese espacio? Contanos. Ese espacio lo utilizamos más que nada, bueno, ahora un poco suspendido, ¿no? Ahora lo estamos como recuperando en realidad. Sí. Y por una cuestión de que hace bastante frío, viste que en Santa Rosa siempre son 2 o 3 grados más bajos. Más y menos siempre, ¿no? Cruel. Exactamente. Vivimos en un valle. Hacemos eventos, sobre todo, ahí. Bueno, el 23 de mayo que hicimos el acto, un pequeño acto con autoridades de Santa Rosa para conmemorar los 110 años de la biblioteca, lo hicimos en el patio. Dijimos, che, está tan lindo el patio, nos tocó una tarde linda además, y estamos, lo hacemos afuera, lo hacemos adentro, y dijimos, vamos todos para afuera. Así que está ahí disponible para organizar eventos. El año pasado hicimos el segundo festival del libro. Ahí mismo también, al aire libre, se llegaron unas 200 personas más o menos. Sí, la verdad. Así que y fueron actividades que por ahí no esperábamos tener la cantidad de persona que vino y bueno, terminamos con algo que habíamos planificado y se sumó más gente, así que no, espectacular todo. Sabes que contestándote a vos las preguntas, es que por ahí, yo se lo decía a la Gaby hoy, digo, ayer cuando yo hablaba con Silvi, con los chicos, como que también pensamos en voz alta, porque hace tan poco tiempo que estamos y no nos da vergüenza decirlo, hemos conseguido tanto en tan poco tiempo, que es como que lo entendemos cuando se lo contamos a alguien. Es que, yo decía, después de ayer decir, lo que les decía a los chicos, dije, claro, mirá vos, viste, y es como que nos sorprende y al mismo tiempo nos enorgullece, nos pone contentos, nos emociona. Pero es como que lo estamos procesando recién ahora. Y es lo que nos lleva a seguir trabajando para un poquito más siempre, ¿no? Ir avanzando en esto. Hace mucho tiempo las puertas de la biblioteca estuvieron cerradas, que eso te lo explicaba ayer. Ahora que se reabrió la biblioteca, vamos a decir, ¿no? Me permito decir esa palabra. Ustedes son medio la comisión que, que ha tomado la posta, digamos. Ellos me contaban que, bueno, era una había una comisión de gente muy mayor, ¿no? Sí, gente de la tercera edad. Y entre medio de esto también la pandemia. Así que, bueno, fueron cosas que a ellas les costó bastante remontar. Y ahora es como una novedad en realidad para el pueblo. Claro, porque, porque al estar con poca actividad, y de pronto empieza a florecer ese espacio, ¿no? Pero además viste que las bibliotecas y estos espacios tienen un poco una fama de lugar aburrido, o que es un lugar muy selecto, que es para algunos y no para todos y todas. Entonces, nosotros siempre tuvimos en claro algo, que era, hay que abrir las puertas para que entre cualquier vecino. Claro. O sea, eso es lo que nosotros siempre tenemos en mente. Y la gesta de esta nueva etapa de la biblioteca un poco se desarrolla de la misma y con el mismo espíritu que tenía Rafaela, que es, a ver, nos tenemos que juntar un grupo de vecinos y ver qué es lo que podemos hacer. Claro. A discutir o en una plaza, o en la puerta de la biblioteca, o en el patio de alguien, armar el mate. Pero esto no puede postergarse más, con ese mismo espíritu. Qué bien. Como que sigue viva Rafaela en ese espacio. Sí, bueno, y vos lo vivirás todo el tiempo acá, Silvi. Digo, hay formas, hay mecanismos que no pasan de moda. Claro. Por más tecnología, por más esto, por más... Digo, a ver, un grupo de vecinos que tiene una inquietud y que no puede estar... porque a veces el Estado te deja esperando. Claro. Entonces, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar a esperar y que el tiempo pase o te vas a poner a trabajar? Claro, bueno, un poco también contarles que así como ustedes tienen a su Rafaela, nosotros la tenemos por suerte presente en el pueblo, un poco la gestora de nuestra biblioteca ha sido Micaela Bustos, así que no sé si nos estará escuchando Micaela, pero la verdad es que este espacio le debe muchísimo, muchísimo. Viste como vos decías, viste como que cada pueblo tiene ahí sus heroínas en este caso. Sí, totalmente. Y acá en este espacio de la biblioteca, y bueno, capaz que nuestra heroína es Micaela. Que fue como la socia fundadora de este espacio, así que creo que está su espíritu, ¿no? Que tiene por que supuesto. Ver con esto también, y su presencia, así que por eso, Mica, acércate, que también nuestra biblioteca el 17 de agosto va a cumplir años. Ah, bien. Así que también, por ahí vamos a hacer algún evento y les vamos a estar perfecto, invitando. ¿Qué es Leonina, digamos, la biblioteca? Ajá. ¿Y la nuestra qué es si cumple en mayo? En mayo sería geminiana. ¿Geminiana? Si no me equivoco. Puede ser. Ajá. Mira, yo no me sé mucho. Sí, yo dije, ¿para qué me metí acá si yo no sé tampoco? Bueno, no importa, pero está bueno esto de que las bibliotecas cumplan años. Sí, ¿viste? Sí, por supuesto. Sí. Que tengan una historia para contar, ¿no? Claro. La nuestra es esta, así que nosotros la queremos compartir con ustedes. Como la compartimos ayer con los chicos, digo, gente tan joven, vos fíjate que muchos de ellos por ahí no sabían que la biblioteca se encontraba ahí. Sí. Y que mucha gente que nunca pisó una biblioteca, ¿no? Sí. Entonces, eso nos pasa siempre, siempre. A mí lo que me gusta ver es las reacciones. Ah, sí. O cuando dicen, los chicos sobre todo, ¿no? Que eso también está bueno decirlo para que los adultos no nos asustemos y nos quitemos los prejuicios. No es cierto que los chicos no leen, no es cierto que los chicos se aburren. Lo que pasa es que hay que propiciar un espacio para eso. Claro. Y un espacio con gente que, bueno, que tenga ganas, que le apasione, que sepa de libros. Pero nosotros cuando recibimos, sobre todo chicos de primaria, de escuela, es agotador, por supuesto, pero es muy hermoso también. Es muy hermoso. Es que tienen un espacio muy bonito uh-huh. para recibir infancias ahí. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces se puede van entonces las escuelas cercanas a la biblioteca, se acercan, hacen visitas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahora es como que empezamos también a activar un poco esa movida, decimos nosotros con Nico, ¿no? Ayer te comentábamos que bueno, tenemos proyectado trabajar un poco con las escuelas rurales, que son los que más tienen por ahí se les complica un poco acercarse a la biblioteca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si ellos no pueden venir a la biblioteca, la biblioteca va a ir a la escuela de está ellos. Está bueno, ¿no? Eso, sí. Como que la biblioteca sí, sí, sí. que viaja y va a esos lugares sí. más alejados. Bueno, re lindo, re sí, lindo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir charlando de esta comisión directiva, ajá. de cuándo surge, bueno, un poco de Nico y de Gaby, conocer ajá. también las historias de ustedes. Pero antes vamos a nuestro tema musical. Perfecto. ¿Vieron cómo es nuestra, para los que nos escuchan por primera vez, les contamos? Nuestros invitados eligen un tema para compartir con nuestra audiencia, con nuestro público. En este caso eligieron un tema que, les digo, particularmente me parece maravilloso. ¿Quién lo quiere presentar? Dale, Nico, locutor. Presentalo vos, si lo elegiste vos. Bueno, así de dictatorial fue, ajá. Silvi. No, mentira, mentira. Elegimos El Escaramujo de Silvio Rodríguez. Bueno, y yo tengo El Escaramujo en dos versiones. Sí. A ver. Te voy a sorprender. Te lo tengo por Silvio Rodríguez sí. y tengo por una intérprete que se llama Erika Bush, que sí. a mí me encantó. Me parece uh-huh. que es fantástico. Sí. ¿Vamos con ese? Perfecto. Vamos. Oh, Hermosa canción, El Escaramujo, me parece que tiene mucho que ver con la pregunta, viste, con el querer saber, no sé, sí. Por ahí fue la elección, Gaby. Sí, sí, sí, si saber no es un derecho, dice, ¿no? Cuando seguro dice será un izquierdo. Eso, seguro será un izquierdo. Bueno, y el yo vine para preguntar, ¿qué es lo que te dice cada niño que llega, no? Cada niño, cada adulto, cada usuario. Claro, no, claro, eso, ¿no? La valorización de la pregunta. Freire decía, hablaba de la pedagogía de la pregunta frente a la pedagogía de la respuesta. Uh-huh. Qué lindo es hacer preguntas nuevas, esas preguntas que nadie se hace, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco nos transmite eso esta canción maravillosa de Silvio. Y además porque estamos inmersos en un mundo que va en contra de la curiosidad, ¿no? Que ya está todo pensado, imaginado por nosotros. Sí, y no te dejan, ¿viste? Exactamente. Sí, sí. Tal cual. Hay que preguntar. Hay que curiosear. Preguntar. Y bueno, y acá tenemos mensajes. Así que vamos leyendo algunos de los mensajes. Dice, buenos días para las invitadas de hoy. Me quedé pensando en la visión de la señorita Rafaela. Donar su casa para la biblioteca, para que siguiera cumpliendo la misión que ella le dio en su vida. Educar, recibir a las infancias y a las personas que buscan leer. ¡Qué legado hermoso! ¿Tienen visitas guiadas? Me imagino el espacio casi como un museo, que es interesante recorrer con alguien que oficie de guía. Buenísimo escucharlos y contar la historia de la Biblia. Gracias. ¿Tienen visitas guiadas? Bueno, ayer nos hicieron, me dio una visita guiada. Sí, sí, sí. Estamos haciendo de a poco. Por eso ¿sí? puede como institucionalizar esto de las visitas guiadas, sí, ¿no? Sí, hacer sí, una sí. invitación. Ya lo, vos sabés que ya lo hemos pensado y discutido porque incluso... hay un espacio, una habitación de la institución que todavía conserva elementos de la señorita Rafaela. Zapatos, anteojos, muebles. Su cartera de salida de fiesta. Sí, sí, porque además era muy los coqueta. Los cuadros, sí. Muy coqueta. Cuadros de su familia, sus padres, los abuelos. La cama de la señorita Rafaela, el roperito el que roperito, tenemos. Sí. O sea, es su habitación. Bien, es la habitación de la señora Rafaela. Ahí, sí. Museo, ahí la idea de sí. Mónica. Vos sabés que sí, siempre sí. lo hemos, gracias Mónica, gracias, siempre sí. lo venimos conversando. Uh-huh. Lo que pasa es que, es como te decimos Silvia, en este momento fuimos poniéndonos como objetivos, ¿no? Claro. Primero era alcanzar, estar de maravillas en el aspecto legal, que vos, bueno, bien sabrás, sí. lleva mucho tiempo, es desgastante, mucho papel, personalidad jurídica, esto... Después abrir las puertas, abrir una convocatoria de talleres para que empiece a entrar un mango, porque bueno, las bibliotecas se sostienen gracias a sus socios y a las actividades que suceden ahí, especialmente la nuestra, que no recibe ni ayuda para pagar la luz. Y ahora estamos pensando cómo va a quedar cada espacio y qué función va a cumplir cada espacio, así que es una idea que vamos a aceptar, por supuesto. Bueno, acá tenemos otro mensaje. Dice, hermosa historia, gran trabajo de esa comisión directiva. Hay que sostener estos espacios en tiempo de desmantelamiento de valores y derechos. Sí. ¿Dónde está la biblioteca? Horarios, quiero visitarla ya. Saludos a Nico y a Gaby. Gracias. Pide la dirección, entonces, ajá. acá Gustavo. A ver, ¿dónde estaba? Estamos en Irigoyen 870, esquina Pringles, ¿sí? En Santa, tenemos Rosa en Santa Rosa, Santa Rosa de Colara, por supuesto. Muy cerquita. Yo como buen pueblerino te voy a decir, muy cerquita de la terminal. Exactamente. Bien, a una cuadra de la terminal. Exactamente, exactamente. Y los días y horarios de atención, Silvi, son lunes y martes por la tarde de 15 a 19. Miércoles estamos sin actividad por el momento, estos son horarios invernales. Jueves y viernes por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 15 a 19. Toda esta información, igual que parece muy difícil y difícil de recordar, está en nuestras redes sociales. Así dale, que, ¿cuáles son las redes? A ver. Biblioteca Popular La Finur en Instagram y en Facebook. Ahí está toda la información colgadita. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Bueno, y yo sigo leyendo mensajes. Dice, soy de carpintería y me transmitieron muchas ganas de conocer la Biblia de Santa Rosa. Qué lindo. Nos descubrieron un lugar con historia y además acogedora. Quiero ir a visitarla. Cuando bueno, quiera. Estoy esperando, ya, cuando quiera. Viste, ya no solamente gente de, uh-huh. de Santa Rosa, sino que los pueblos... Es que es un lugar histórico, tienen que hacer eso. Sí. Yo te entiendo lo de las metas, todo, pero uh-huh. tienen que ponerse esa meta de transformarlo en museo. Sí. Que te digo que nosotros también queremos hacer acá alguna referencia. Bien, está bueno. Sí, está muy bueno, sí. Bueno, a ver, otro mensaje. Dice, les escucho desde el barrio de Mataderos, Buenos Aires, disfrutando toda la pasión que le ponen al proyecto de la Biblia. Bueno, es muchas otro gracias. Lindo, muchas mensajes. Gracias, saludos. Y ese es Guillermo, que Guillermo es bibliotecario escolar. Qué lindo. Y sabes que nos ayuda mucho, uh-huh. Guillermo y Mónica, ambos son bibliotecarios escolares, prontamente vecinos de carpintería. Qué lindo. Y nos dan una mano porque acá no somos bibliotecarios. Uh-huh. Pero acá, por suerte, esta nueva gestión en la biblioteca La Finur la tiene Gabriela, que Ajá. es una bibliotecaria de profesión. A ver, Ajá. contanos esa historia, Gaby. Bueno, mi título es bibliotecaria profesional, justamente. Bueno, ya haber llegado al pueblo y encontrarme con la biblioteca cerrada también, bueno, me impulsó un poco, ¿no? A ver qué se hacía. Lo que encontré, sí, en la biblioteca, que fue lo único que funcionaba en ese momento, era el club de lectura de Nicolás. Uh-huh. Así que, bueno, yo participé del club. Fue ahí donde los conocí, en donde nunca mostré una chapa. Pero en un momento salió una charla que tenía que ver con... Bueno, y acá ya me meto en otra rama de la parte mía, que fue el Hospital de Libros. Estuvimos conversando sobre eso una tarde y ellos se quedaron pensando, ¿y esta de dónde saca esa información? Y yo les dije, porque yo era bibliotecaria en Buenos Aires. Uh-huh. Ahí surgió todo y bueno, siempre charlando el tema de biblioteca y cómo se podía reactivar, y bueno, en algún momento se logró, así que... Y bueno, Gabriela uh-huh. también con una historia muy comprometida en relación a este hospital de libros, ¿no? Sí, porque sí, bueno, sí, sí. trabajó en el Garrahan, un lugar que hoy tenemos que Ajá. defender. Bueno, nos mandaba un mensaje de Gustavo, ¿no? Diciendo Ajá. hoy que los derechos están siendo vulnerados, Ajá. Bueno, recuperar un poco esta trayectoria de Gaby uh-huh. Sí, pasar y con nuestras prácticas. Ese fue mi paso por el hospital, ¿no? Y bueno, por otras instituciones también. Así que, bueno, experiencias que te llenan, que, ¿no? Que te tocan, que sí, te tocan, sí, ¿no? Sí, el sí. trabajar con... Y por supuesto, la ventaja de tener a una bibliotecaria en un grupo, en una comisión directiva, es eso, de que tenemos una consulta inmediata, hay una persona, no es un bot, no es un robot, no es una claro, aplicación. Claro, claro. Y Gaby lo que tiene es que enseña con tanta practicidad y con tanta pasión que lo aprendes o lo aprendes. Claro. Por eso estamos como de a poquito aprendiendo cómo hacer esto, lo otro, qué pasa ante esta consulta, ante esta pregunta. Digo, se nos ha hecho mucho más fácil, por supuesto, tenerla a ella en el equipo de trabajo. Te digo que nosotros que no tenemos una biblioteca, salvo este asesoramiento que a la distancia nos hacen Moni y Guillermo, que es muy bueno. Sí. Muchísimo. La verdad uh-huh. es que unos genios cada vez uh-huh. que pasan por acá por carpintería se acercan, nos dan una mano. La verdad es que es maravilloso. Bueno, pero vos, que te tenemos vos más cerca. Se la vamos a prestar. Sí, sí, sí, sí, sí. Comentaste sí. esto y bueno... recuerdo también que yo muchas consultas también las hago con otros colegas en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esta es mi primera experiencia en biblioteca popular, ¿sí? Pasé por la biblioteca pública, pasé por la biblioteca escolar, porque soy docente también, y es diferente. Pero bueno, nos vamos acomodando, vamos aprendiendo todos también, es lo que les digo a ellos. Claro, y es lo que claro. conversábamos con vos ayer y con los chicos, digo... A ustedes les debe pasar acá, nosotros en Santa Rosa, digo, cada comunidad tiene un contexto diferente al otro y las bibliotecas obviamente son distintas, tienen su propia reglamentación, uh-huh. sus horarios, su forma de abastecerse, de recaudar fondos. Uno se va construyendo a la par de su comunidad. Digo, hay una retroalimentación todo el tiempo. Y como que vas aprendiendo, ¿viste? Porque sí, también vas aprendiendo de las otras bibliotecas. Digo, bueno, yo tengo esto y ustedes hacen esto. Y no que nos copiamos, sino que compartimos sí, ideas, generar cosas en comunidad, como nos gusta decir a nosotros, me parece que está bueno. Che, siguen los mensajes, ¿eh? Ay, qué lindo. Dice, hola, ojalá puedan comenzar las visitas. Mira, ya te están haciendo... Nos están presionando. Ya estamos abriendo en agenda. En la primera semana de julio, dice. Ajá. Bueno. Ya que el 7 de julio es aniversario de la Fundación de Santa Rosa de Collara. Sí, es el Día del Pueblo. Y se vienen las vacaciones, capaz quien te dice, ¿no? Sí. También, algo estamos pensando para vacaciones. Sí. Hola, linda biblioteca. Hagan un costillar al fondo. Mirá lo que te dice, no sé quién será. Ya sé quién es. Un costillar. Pero, no sé. Bueno, capaz que... Mirá, si el patio, patio tenemos patio, de sobra para claro, hacer costillar. Bueno, si este oyente paga... Para recaudar fondos, ¿quién te dice? ¿Hacemos una peña? Estamos pensando armar una peña literaria. Ah, qué lindo eso. Y viste que te contamos que... Digo, el 23 de mayo hicimos un pequeño acto conmemorativo, poco más, también fue como una suerte de reunión entre la excomisión, nosotros, fue algo muy emotivo, pero vamos a festejar todo el año los 110 años. Estamos preparando varios programas. El último será el Festival del Libro, que por ahí yo empecé primero solito a gestarlo y ahora tengo el acompañamiento del equipo y de la biblioteca. Y estamos pensando peña ahora literaria, peña literaria, estamos pensando actividad para los chicos, un cine debate. Estamos incluso, esto lo vamos a spoilear y es una primicia de tu programa, estamos pensando hacer un primer encuentro regional de bibliotecas populares. ¡Ay, qué lindo! Sí, para que vayan a visitarnos a Santa Rosa y nos encontremos ahí, charlemos de la situación de cada uno. Gaby va a ofrecer algunos talleres en su carácter de bibliotecaria profesional, pasarnos contactos. Bueno, son muchas ideas que vamos a desplegar a lo largo del año, con mucho trabajo, pero con ganas también, con muchas ganas. Claro, qué lindo eso, y creo que hace falta, ¿viste? Ajá, y es importante mencionar también que, bueno, nuestros talleristas tienen muchas ideas, nos rebancan, por supuesto, con todo lo que estamos haciendo. Esta iniciativa de la Peña Literaria tiene mucho que ver con el Guille, con nuestro profe de guitarra. Ajá, saludos al Guille, sí, el profe saludos de al Guille, por supuesto. Así que, bueno, ahí estamos, haciéndole el aguante a todos. Bueno, tenemos taller en este momento de guitarra para niños, tenemos un taller de crochet, tenemos un taller de inglés, de macramé, de dibujo y pintura. Yo coordino el club de lectura ya desde hace muchos años y vamos sumando más propuestas. Como les decíamos ayer a los chicos, es presentar un proyecto, lo revisamos en comisión por una cuestión de cómo acomodamos días, horarios y qué es lo más viable, sobre todo en esta etapa invernal, que por ahí se nos hace un poquito más complicado. Bueno, ya no estamos abriendo los miércoles, por ejemplo, como para ahorrar trabajo, energía, gas y todo, pero estamos recibiendo propuestas para que se sumen cada vez más talleres. Nos faltó el taller de encuadernación, que es los días sábados. Y el de encuadernación, perdón. Claro, el nuevo flyer no está. Bien. ¿Cuánto hace que están ustedes como comisión directiva? Porque hace re poquito, ¿no? Tres, dijeron. Dos meses y medio, diciembre tres. Del año pasado fuimos aprobados. Claro. Bueno, y empezamos recién en febrero, estuvimos con nuestras primeras reuniones. Ponele que más viendo. O menos, claro, ponele que más o menos como en la etapa escolar, marzo, supongo. Sí, claro, sí. Marzo arrancamos con todo. Lo que han hecho en tan poquito tiempo. Sí. Maravilla. Sí. Y también se lo agradecemos a la comunidad de Santa Rosa, que evidentemente estaba latente ese deseo de encontrarnos en un espacio cultural, y cuando decimos cultural, cultural y popular. Claro. Cero elite, exactamente. Que es lo que yo les explico a los chicos cada vez que vienen, ¿no? Esto es de ustedes. Claro. Es popular, es del pueblo, es de ustedes, de la comunidad. Sí, la gente ha acompañado muy bien. Nos pasó con nuestra primera campaña de socios, que muchísima gente, que por decirte, en lo más práctico, pagó todo el año. Sí, claro. Sabemos que necesitan guita en esta primera etapa. ¿Viste cómo es? Un foquito, esto, lo otro, pagar la boleta de luz, lo que se debía de agua. Y dije, che, pago todo el año, ¿sirve? Bueno, la verdad tuvimos muy buena respuesta. Bueno, re interesante, sobre todo vuelvo, ¿no? A esto un poco de las políticas de desfinanciamiento en relación a las bibliotecas populares. Sí. Está prácticamente, cada vez está teniendo un menor lugar lo que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares a nivel nacional, ¿no? Cada vez son menos los subsidios que se reciben y la verdad es que las bibliotecas se sostienen con los voluntarios, ¿no? Sí. Y con el aporte de todos los socios. Acá, bueno, nosotros nadie cobra nada, Sí, no es soy todo igual. Sí, muy a total. Sí. pulmón, ¿no? Entonces, bueno, un poco incentivar, ¿no? A la gente de los pueblos que se acerquen a las bibliotecas, que colaboren, haciéndose socios, pero haciéndose socios no solamente pagando la cuota, leyendo, Sí, por participando, supuesto. ¿no? Por Un supuesto. poco esa es la idea. Bueno, cuéntenos, a ver, si yo estoy en Santa Rosa, ¿puedo ser socio de la biblioteca si estoy en Carpintería o no? O Sí, tengo, sí. a ver cómo es, La cuéntenme. verdad que tenemos el gusto de tener socios en muchas partes, ¿no es Sí, cierto? totalmente. Tenemos. Provinciales, nacionales, Ajá, sí. sí, tenemos Ah, gente de sí. Buenos Aires, tenemos gente de Mendoza, bueno, Córdoba, por Córdoba, supuesto, San Luis San Luis Capital, del Capital, interior de San Luis, los otros sí. pueblos también, así que en ese sentido la verdad que estamos ampliando y cuando pueden se dan una vuelta, que eso también es buenísimo para Claro, nosotros. ¿y cómo hacen? Te lo pregunto de voluntaria acá en la Biblio. Si se pierde un libro y está en Mendoza, ¿cómo hacen? Hay que Digo, porque esa rastrear es primero. una problemática de nuestra comisión, Sí. ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo Bueno, por hacen? lo general es gente que nosotros conocemos muy bien, que tiene el compromiso de devolver ese libro y que por lo general nos dice, voy a renovar el préstamo. Entonces lo mantiene más tiempo y lo seguimos anotando y después se devuelve. La verdad que todavía no nos pasó perder libros. Todavía, sí, Bien, no, bien, no, no, bueno. venimos invictos. Venimos invictos en Sí. eso. Creo que somos muy claros también con la forma en que nos manejamos, ¿no? Para el préstamo. Claro. Pero venimos re bien con eso. Bueno, y contame. Entonces yo me hago socia, voy a la biblioteca. ¿Cuánto tiempo me llevó el libro? Por Antes horas, de renovarlo, ajá, digamos. 7 días Siete y los vas días. renovando, ¿sí? En el caso en que no lo termines de leer. Bien. ¿Y la cuota de socio, cuánto sería? 500, como 500 decimos, pesos de inscripción, 500 de ¿sí? inscripción. Si Sí. ya sos socia, son 1.000 pesos por mes. O sea, 500 pesos de inscripción para el que no era socio, más una cuota de 1.000 pesos por Como si te mes. compras un alfajor, decimos Sí, y siempre. capaz que no te Y capaz que Claro, no te alcanza. claro. Sí, el mismo valor que sostenemos en la Biblio de Carpintería. Sí, Así que ya sí, está sí, poquito que te podés sí. hacer socio de las dos Biblios. Sí, Por eso no, exactamente. por eso nosotros, Silvi, también creemos mucho en los eventos y las actividades, no solo como una herramienta de comunicación, sino también como eso, como una forma de que los socios, los usuarios, los vecinos colaboren un poquito más con la biblioteca. Nosotros, por ejemplo, cuando hay cualquier evento o actividad, ponemos el buffet de la biblioteca Claro. y con eso hacemos una diferencia también. La gente colabora, ya es como que lo sabe, ¿viste? Sí, Voy a sí, comprar sí. algo para merendar Y ahí. con esto estoy colaborando, Sí. eso sí. Decirte, porque nos vamos a olvidar. Estas dos caras siempre son las que por ahí más se ven, pero porque Hay un pero montón de hay gente mucha gente atrás, atrás, claro, a exacto, ver, nombrémosla. y nos Sí. están escuchando, así que Nombremos a toda le la vamos a mandar un beso, iniciativa, claro, claro. al presidente Gabriel Castellini, le vamos a mandar un beso a Anita Barroso, a Beatriz, a Hilda, a Ivana, a José y a Miriam, que bueno, es un gran equipo, ¿no? Por ahí nos distribuimos las tareas. Yo me encargo más de la parte de comunicación, del diseño, de las actividades. De los talleres, que es muy importante. Gaby es la que sabe todo de lo que es biblioteca, horarios, préstamos, se rompe un libro, esto, lo otro. Y después, bueno, el resto de la comisión también colabora en absolutamente todo, todo. Pero bueno, somos un gran equipo. Bueno, y esta comisión que a mí me ha dado un apoyo muy grande para estar enfrente de la biblioteca, ¿no? Y más Claro. allá de mis conocimientos, siempre Sí. digo, dejar todo en manos de alguien, la mayoría es gente del pueblo, así que Yo soy como media de afuera. Pero bueno, ya una la aceptación. Adoptamos igual. Sí, claro, ya, ya, es, ya sí, me están achuncanando ellos. Ya, ya, ya, es bien chuncanita, sí. Bueno, la verdad que felicitarlos a toda esta comisión. Gracias, y bueno, y felicitar también a todas las comisiones, sí, anteriores, y a todas las comisiones de todas las bibliotecas populares, sí, del país, sí, sí, que sabemos que con muchísimo esfuerzo llevan adelante esta tarea que bueno, que tiene que ver con la difusión de la cultura, ¿no? Y si me permitís, Silvi, creo que con Gaby, con todo el equipo, compartimos el mismo mensaje. Es un momento muy difícil, muy difícil, desde que estamos trabajando y desde que yo, no sé, vengo de hace años armando los clubes de lectura, esto es un momento muy difícil, pero hay que reinventarse y buscarle la vuelta. Nosotros hace unas 2 semanas tuvimos una reunión de comisión urgente y dijimos, ¿cómo vamos a hacer para pagar el gas natural el mes que viene? Claro. Entonces le buscamos la vuelta y dijimos, a ver, acomodamos estos horarios, el miércoles lo dejemos sin actividad, nadie se va a morir, vamos a comunicar los horarios en que sí está abierta la biblioteca, en que sí tenés opción de ir, y bueno, a pensar qué es lo que se puede hacer, a estrechar lazos, ver, como vos decís, qué están haciendo otras bibliotecas, otros centros culturales. Sí, che, ¿te parece que hagamos algo juntos? Uh-huh. Es momento de reinventarse. De reinventarse y de resistir, ¿no? Sí, y resistir. Sí, es eso, sí, ¿no? Un poco, bueno, no vamos a dar el gusto de cerrar. Vamos a seguir ahí estando de pie, defendiendo la cultura, los derechos, la cultura en general, las bibliotecas, el teatro, la salud, la educación. Todos estos derechos están siendo vapuleados, entonces, bueno, nosotros vamos a estar ahí defendiendo. Sí, sí, totalmente. Ocupando totalmente. Espacio. Sí, ocupando, totalmente. Exactamente. Bueno, me encantó conocerles, básicamente. Tengo más mensajes. A ver, espérate, que Rita nos está escuchando, también acá me dice, así que les mando un mensaje. Rita es otra vecina de acá. Muchas de gracias. Lindo, muchas gracias. Acá dice, mandamos saludos desde La Ferrer, Buenos Aires. Acá qué los hermanos de Gaby, orgullosos y felices de escucharla. Hermosos, con los amo. Mira, toda la familia ahí escuchando. Bueno, me quedé con la historia de Gaby, pero no me quedé con la historia de Nicolás. ¿Cómo empezaste con estos talleres de lectura? Así cortito, porque no tenemos ya mucho tiempo. Bien. Dale. Porque ¿cómo amo, llegaste a la lectura y a los talleres? Porque amo los libros, porque leo desde muy chico, porque tuve la suerte de que me pudieron acercar libros. Pero además, voy a la Biblioteca Popular desde que soy un niño. ¿Vos sos de Santa Rosa? Sí, yo era tipo, ¿viste Matilda? Ah, una mira, cosa, todo pesado, todos los días, la conozco a Hilda desde que pobre era niño. Hilda. Hilda es una de las que, una señora que está en la comisión, de las más viejas en el sentido de las más antiguas y casi fundadora. Así que yo cariño tuve, grande a Hilda, sí, que nos debe estar escuchando, sí, prendida sí, la radio. Toda mi infancia la pasé ahí como lector. Y después, bueno, en la juventud, yo siempre me gustó juntarme más con gente grande. Yo tengo alma de viejo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, por inquietud, me dijeron, che, ¿por qué? Si vos sabes tanto de libros, te gusta leer, ¿por qué no te armas un club de lectura? Uh-huh. Y yo creo que por el 2017, una cosa así, hice el primero. Y después, bueno, fui acarreando más gente, y más gente, y más gente. Y pero ahora Nicolás escribe también. Nicolás es nuestro autor del pueblo. Y también así que escribo. Leo más, leo mejor de lo que escribo. ¿Cuento? El año pasado publiqué mi primer libro de cuentos. Bien. Se llama Llegar a Casa. Sí, que bueno, que antes de ayer salió la tercera edición. Sí. Ya sí, va por la tercera edición, Nicole. Bueno, estamos iniciando también acá en la Biblio distintas jornadas de presentaciones de libro. Así que, mira, ¿quién te dice? No, a ver si podemos. Con mucho gusto. Ponemos sí, una fecha sí, y venís sí, a presentar tu libro. Con no, mucho gusto. Uh-huh. Sí. Qué cómo lindo no, eso. Sí, sí, bueno, me encantó. Uh-huh. ¿Y va mucha gente a estos talleres? Sí. ¿Te prende mucho? Sí. En bueno, este momento creo creció, que creo que creció, no, claro, ¿verdad? Nunca tuvo tanta gente en este momento. Sí, sí, sí, en este momento el club, está, en este momento digo. Está creciendo, se está escuchando lo que transmitimos, ¿no? De pasar los flyers, de lo que hacemos la propaganda en la radio, del boca en boca. Y va llegando gente. Sí, pero además nos acercamos de esa manera. Sí, porque, digo, como lo compartís o como lo haces la invitación, es. De la forma en que. Sacarle el miedo a la gente. Y en el club, y yo lo veo también de los grupos que van a la biblioteca, qué sé yo, a mí me encanta porque, por ejemplo, en mi club tenés de todo. Tenés jubiladas, tenés maestras, tenés gente que trabaja, gente que trabaja, que trabajó toda la vida atrás de un mostrador, gente que te dice, yo no terminé ni la primaria, pero vengo acá y leo y me gusta. Sí. Que de todo, es, pero un cotolengo hermoso. Ajá. Y eso está bueno, digo, que un mismo texto sea leído por ella, por vos, por mí, y yo pueda decir lo que yo siento frente a eso, y ella pueda hacerlo, y vos también, en un espacio en el que todos somos iguales, y no importa si vos tenés un título, si no tenés, si vos siempre limpiaste casas, porque hay algunas que las estoy retando todo el tiempo, que están, pero yo que pero soy bruta, no me animo a opinar. No, acá es lo que vos sentís está bien, es hermoso el club. Qué lindo, ya me dan ganas de ir. Me quedo un poco. Tenés que venir, bueno, aunque sea una vez al mes, claro. Los encuentros de Nico son cada 15 días, los jueves cada 15 días. Jueves cada 15 días. Esta semana tenemos. Claro. ¿En qué horario? A ver. De 16 a 18. Bueno, así que invitamos. Nico es el único tallerista que tiene dos horarios, porque tiene horario de verano y horario de invierno. Bien, bueno. Hasta ese lujo nos damos con el Nico. Bueno, un lujazo en serio. Sí, sí. Bueno, invitamos, aunque sea, qué sé yo, que se arrimen los que están ahí, la gente del pueblo, por supuesto, y de pueblos vecinos, ¿quién te dice? Capaz hasta itinerantes tenemos, Nico, eso tenés que contarlo. Sí. Tenemos en el club de lectura, viene gente que cuando viene a vacacionar, ponele, ya sabe que, che, hay club de lectura este jueves, voy. Voy. ¡Ay, qué lindo Sí, uh-huh. Sí. Bueno, viene gente de Merlo, viene gente de la costa también, De Buenos Aires. Claro. Tenemos a la Silvi, ahí mandamos saludos a la Silvi, que nos está escuchando. Sí, es un espacio que nació hace muchos años y la verdad es puedo decirlo, me siento orgulloso de haberlo podido sostener. Sí. Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, la verdad que felicitaciones por este trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias, Silvi. Invitamos a todas las comunidades, ¿no? Hacemos comunidad, pero hacemos comunidades también. Sí, totalmente. Así que, bueno, vamos a invitar para que vayan a la Biblioteca de Santa Rosa, para que visiten nuestra biblioteca de carpintería, visiten la Biblioteca de los Molles, en la Biblioteca es hermosa, de Poeta, Agüero. Tenemos unas bibliotecas muy lindas, hay que decirlo, ¿eh? Sí, todas. Se está creando, se abrió una biblioteca en Cortaderas. Hace muy poquito. Que bueno, fuerza, ¿no? Esto de esta idea que tienen de hacer este encuentro de bibliotecas populares me parece más que interesante. Creo que hay una también en Balcarce, en Parque Balcarce, que se está abriendo, o en eso estaba. Así que la verdad es que orgullosos de pertenecer a este club de las bibliotecas populares. Totalmente. Totalmente. A todos y a todas a participar. Totalmente. Gracias, Silvi. Gracias, Silvi, por el espacio. Es muy importante este espacio, todos estos espacios, porque ustedes nos ayudan a visibilizar y además ponen un poquito en voz alta. Y contemos que la gente no ve, pero estamos maravillados con el lugar en donde estamos. Sí, yo ya quiero que termine, pero para empezar a mirar. Para empezar a mirar todo. Bueno, nos tenemos que despedir. Abrazo fuerte, saludos a toda nuestra audiencia. Y bueno, nos encontramos en el próximo Al Pie de los Comechingones la próxima semana. Chau.